te me has engañado y me dejaste, como el viento que pasa y nunca vuelve. Te me has engañado y me dejaste.